No sé, estaba mirando a ver quién podía tardar más de los dos en hablar por primera vez. ¿En la vida? Al micro. Al micro. No, hombre, tardaste tú más en hablar, es evidente. Hombre, claro, porque yo tengo que hacer más cosas que tú. Tú empezaste a caminar, hasta que no caminaste bien no empezaste a hablar, seguramente, hombre, ¿no? Eso... ¡Ah, qué! ¿Ahora qué? ¿Ahora tienes que hacer...? Habla ahora que tienes que hacer otras cosas. Claro, nuestra audiencia sí, no claro, lo ve. Pero yo puedo hacer otras cosas a la vez, mentira, ¿no? Como tú. Mentira, mentira. Anda que no. Es verdad, pero bueno... Ah, claro. Sí, podría subir la música de fondo, ¿no? Ya que estás aquí criticándome. La tengo subida. No la tiene subida. Sí, la tengo subida. No la tiene subida porque sí, no la funciona. Tengo subida. No funciona, no se oye. Sí, la No se tengo oye, no se subida. oye. Pues si la tengo subida, te lo digo en serio. No, más. Ah, y ahora sí. Ah, es que, claro, tú lo tienes ahí puesto muy bajito. No, lo tengo al máximo. Pues menuda mierda de dispositivo que tienes. Pues bueno, es el que tengo. Pues. Es el que tengo, la vida es así. La reprogramación es la solución. Bueno, no sabes tú. Hay dispositivos peores. Mira, por ejemplo, el dispositivo de contención del ébola. Muchísimo peor que este. Efectivamente, pero ¿cómo será un dispositivo? Porque vamos a ver, yo creo que a no, nivel claro. de a nivel de bit no, no, es más bien no, no, son no. de negativos, ¿no? Con no, tanta calavera. ¿Por qué te lo he dejado ahí? El dispositivo no puede ser, no ¿Eso existe. ¿Qué será? No es existe. Alguien de 15M que le guste el de bit o algo así. Es como hardcore melódico oscuro, no puede hardcore ser. Melódico oscuro, es verdad. Es como el dispositivo. Bueno, había una banda de ska satánico que se llamaba Mefistófeles. Mefistófeles. Sí, unos míticos de Boston de los años 90. Black Ska. Eran negros. Eran niggas. Pero hacían. Doom ska. Hacían eso, hacían ska satánico. La verdad que sonaba ska satánico, era muy raro, tío. Voy a buscar algo de Mefistófeles por ahí. Porque... Ska satánico, fíjate. Ska satánico. Buenas ska tardes. Satánico. Buenas tardes. Esto es Radio Broncas, el 104.5 de la FM de Barcelona. Nosotros somos imbéciles y esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, Radio Bronca. Ahí estamos. En la FM frecuencia malévola de Barcelona. Y en internet también, y en por internet, streaming. Que es la frecuencia de doquier. Streaming. Streaming. Son las 7 y 5 minutos del maravilloso jueves 16 de octubre del año del Señor de 2014. Eso es, y si nos estás escuchando a estas horas es porque estás en Radio Bronca, pero si nos escuchas a la hora del vermú, a la una, que hemos cambiado de horario en Radio Topo. Ah, Topota Radio es la hora del vermú. Efectivamente, ¿de a la una del sábado. Del sábado, vermú de sábado. Ahí del sábado. Es compatible con el baloncesto. Compatible con el baloncesto. Vermú de sábado, hay cinco bárbaros en la cabeza, contratiempo. O sea, bueno, esto es... Tengo unas tapas de calidad en Zaragoza, Con lo ricas ahí están está. Las tapas. Ahí está. Lo que vamos a perder, Lo que vamos a perder, la que está liando Zapatero. Ay señor, ahora habrá que cruzar a nado. Ahora habrá que pasar una barrera para comer tapas. Pues sí. Mira, pues comprar sí. quesos, seguramente también. Ya puestos a cruzar fronteras. Puestos a ellos, sí. Oye, vaya semanita que hemos tenido de conciertacos, ¿eh? Ahora me ha venido a la memoria, ¿sabes? Lo mejor del mundo para mí, que fue el sábado en el película de Jodorowsky. Tetas, culos, chochos, penes y contratiempo. Yo estaba allí, que no sabía que me faltaba solo, bueno, yo qué sé. A ver, un momento. Unos callos de Satán. Avisemos a la audiencia que estuvimos viendo un concierto de una banda de Barcelona que se llama Mamut, que son muy grandes. Y de fondo estaba la montaña sagrada de Jodorowsky, es la montaña sagrada. O eso la montaña es. Mágica, siempre me confundo entre la montaña mágica, confundo todo, a Jodorowsky, iba a decir a Todorovich. ¿No? Todorovich. Confundo a Jodorowsky. A Jodorowsky con el Tibidabo, siempre me ha pasado. Bueno, pues la película esta, que si no la habéis visto, pues bueno, pues mira, la podéis ver. Si queréis ver gente en pelotas y a Cristo comiéndose a sí mismo, pues también. ¿Sí? Bueno, ese tipo de cosas. Y estaba ahí de fondo y este señor, que es un pervertido donde los haya. Un pervertido no patriarcal, todo hay que decirlo. Gracias. Porque se mete cosas por el ojete. Que eso, yeah, es, eso es de no ser patriarcal, que eso lo sabemos todos. ¿Y todas? ¿Por qué? Pues porque ojete tiene todo el mundo. Ahí está. Ahí está. El hombres, ojete no es patriarcal. Hombres, mujeres, el ojete nos hace iguales. El ojete nos hace equivalentes. Exactamente. El ojete de la boca. El ojete de la boca. Si todo lo demás es sexista. Utilizar el resto de partes del cuerpo es sexista. O sea, solo lo único que puedes hacer es comer melano. Bueno, pensar es sexista también. Por supuesto. Pensar es de seso. Por supuesto, sexista. Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que, ¿sabes que el seso tiene, el seso, el cerebro, es lo que más colesterol tiene de todos los alimentos? ¿En serio? Sí. Yo creo que el tuyo no, pero el resto sí. ¿No sabías? No. Bueno, era solo para meterme contigo. Porque me no, parece como que no tengo cerebro. Seguro que es como masticar una nube. Como no tengo colesterol, es como masticar una nube. ¿A qué huele tu cerebro? A nube. Pues sí, ¿eh? Entre eso y el concierto que vimos el otro día de Balina, que fue absolutamente espectacular. Madre fue un Dios. Satanás en toda regla. O sea, es que fue inconmensurable. ¿Eh? Tú sí, que eres tan crítico con todo, ¿qué te pareció? ¿Cómo te quedaste? Yo, pues mira, increíble. El de Mamut, me encantó. Un abrazo desde aquí a la gente de Bestia Netlabel, que ahí estaban. Que son unos grandes, sí, claro que sí. Y el concierto de Balina, que fue algo increíble. Cómo sonó allí en el bar del Ateneo de Novarris. Yo me quedé absolutamente anonadado con el técnico de Balina haciendo coros mientras estaba controlando el tema. Grande, todo el mundo, grande, impresionante. Todo el mundo anonadado, la gente vibrándolo, adelante, atrás, fue algo. Y todo el mundo que fue... Bueno, si nos estáis escuchando en directo, que sepáis que tenéis una oportunidad de volver a ver a Balina este sábado en Granollers, en el marco del Fusionica, que son 5 bandas en el teatro principal de Granollers, por 8€. Y si no, en Zaragoza el viernes también. Es verdad, si estáis en Zaragoza. Arrebato. Si estáis en Zaragoza, fue ayer el concierto, si estáis en Zaragoza. No, es este viernes. Ya, pero ellos lo escuchan el sábado, ¿no? Ah, si estáis en Zaragoza y estáis escuchando... historia Balina. Todavía tenéis tiempo de coger el coche, es la 1:00 p.m, mira la hora. Tenéis tiempo de coger el coche y venimos para Granollers a ver a Balina, que estarán tocando con otras bandas. Ahí está. Claro que sí. ¿Y qué más hacemos? Pues de momento vamos a poner un temilla, ¿no? Pues vamos a poner un tema de un grupo así, de un grupo que me gusta mucho. Me costó mucho cogerle el asunto a este grupo, porque la voz del tío al principio me pareció que era muy, como demasiado afectado, como si estuviera en un coro de una iglesia. Las letras me daban un poco de miedo por lo poco que entendía. Me fui escuchando el disco y cada vez le fui cogiendo más cosa y hice bien en leerme las letras, y son increíbles. Las letras de esta banda son la leche. Todas las canciones que hacen, además, empiezan y no se sabe cómo acaban, porque no hay un solo estribillo en todo el disco. Grabado por Jay Robbins, el señor de Jawbox. Por Jeff Muelles. Jay Robbins, el señor de Jawbox, entre otros muchos grupos. Y son una banda de Baltimore que se llama Vinny Vegas. Han sacado su disco autoproducido. Llevan, no sé cuánto, llevan, me parece que 3 discos ya. Y este, o sea, todos se los autoproducen. Es una banda que está muy metida, tiene muy claras sus raíces do yourself. Los discos se pueden bajar gratis de su Bandcamp, lógicamente. Y bueno, este es de su último disco, que se llama The Big White Whale, la gran ballena blanca. Este tema se llamaba From the Top Off the Stairs. From the Top of the Stairs. Esos son los de Vinny Las Vegas, ¿no? No. Ah, bueno, casi, no. Casi acierto. Venga, onda, ponle caña. Vinny Vegas. Estos eran Vinny Vegas desde Baltimore, este disco del año 2013 que me parece excelente, a pesar de que es una poperada del recopón. Lo sé que es una poperada, pero me parece un discazo. Y te demuestran que puedes hacer pop aún siendo un punky por dentro, como tiene que ser. ¡Viva Las Vegas! Esa te ha gustado. O sea, que vamos a hablar de Kafka, me has dicho, ¿no? De Kafka, sí. Bueno, más que de Kafka, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo The Process Man. El proceso es un libro de Kafka. Yo no sé de ningún otro proceso. ¿No sabes? No. Bueno, ¿ese es el de la cucaracha? Sé que existe la ingeniería de proceso, pero es otra cosa. Sí. ¿Tú cómo lees los libros? A veces me lo pienso. Tú, seguro que tus libros está todo en ceros y unos. Siempre lo he pensado. ¿Por qué? Tienes un libro, ¿sabes? Y lo lees ahí en ceros, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sí, soy humano. Leo como cortocircuito, ¿no? Que pasaba así los libros a toda leche, ¿no? No eres a todo el mundo me parece normal que un aspirador se enamore de una mujer. ¿Pero qué clase qué le pasa a esa película? No eres humano. Yo cuando te llamo por teléfono y me pregunto algo porque no tengo móviles de esos que tienen internet y lo sabes siempre. ¿Sabes? Eso no puede ser humano. Ya, eso da un poco de miedo, ¿verdad? A mí me da mucho miedo. El otro día unos me preguntaron en un sitio, oye, perdón, ¿sabes dónde está el váter? Sí. ¿Sabes dónde puedo ir a comprar no sé qué? Sí, ahí. Y me dice, ¿y sabes cuál es el sentido de la vida? Y le dije, 42. Y no lo cogieron, tío. No cogieron el chiste. Tú tampoco lo coges. No lo he ¿verdad? Cogido. Ah, muy bien. 42, ¿por qué bueno, lo dices? No, por la película, la guía del autostopista galáctico, perdón, la película o el libro, como prefieras, o los programas de radio. ¿No lo has visto? No lo he visto ni lo he oído. ¿No has visto nunca? El nombre sí me suena, pero... Es enorme esa película. Bueno, la película es magnífica. Y el libro más magnífico aún. La guía del autoestopista galáctico. Sí, señor. ¿Y de quién es? Es inglesa, tío. No sé quién es el director. Ah. Sé que sale Zooey Deschanel, pero no sé quién es el director. Pero no es de Almodóvar, ¿no? No. Ni de Amenábar. No. Perfecto. Entonces, no acaba en entonces, bar. Entonces la puedo ver. No acaba en bar. Si no acaba en bar, yo la puedo ver. Vale. Entonces no puedes ver cosas de... ¿Por qué? ¿Eres homófobo o algo? Barófobo. Soy barófobo. No, es que básicamente están entre mi lista de seres odiados. Almonábar. Eso sería... La próxima película de dirigida por los dos Almonábar. Padrejando Almodrábar. Padrejando Almonábar. Pedrojandro Almonábar. Me encanta, sí. Maravillosísimo. Sí. Oye. Mujeres al borde de un ataque de tesis. No, todo mezclas ahí de películas. La piel de Ramón San Pedro. No, sería, no, la piel más adentro. Más, más adentro, para adentro imposible. Esa no sé cuál es. Esa es de Tom Cruise. Bueno, íbamos a hablar de Tom Cruise. Íbamos a hablar del proceso. Del proceso, del proceso, sí. Proceso. Hablamos del proceso porque ayer estaba escuchando un programa de radio Topo, que también remitimos aquí en Radio Bronca, que se llama Lucha Libre, y bueno, pues la verdad que guardaron ahí un poquito de espacio para hablar de lo que viene siendo el proceso, ya que ahora está la cosa en boga, ¿eh? Joder, es que cuidado, que a lo mejor en breve tenemos noticias de series, seriales de radio que se hacían en este programa, que a lo mejor Hay huelga de guionistas ahora. Hay huelga de guionistas, pero puede que haya una nueva temporada, que sería la tercera. A mí realmente los guionistas últimamente me tienen lo que no suena tocado, la verdad. Mis guionistas, al menos mis guionistas, me están empezando a molestar. Molesting people, ¿sabes? Annoying people. ¿Sabes de qué te hablo, no? Ya te expliqué mi teoría de los guionistas. Pues me están tocando las cosas los guionistas ya. Ya me tienen hartos. Ya está bien. Déjame en paz. Bueno, ¿tú qué opinas del proceso? Yo creo que es una mierda. ¿Crees que ha habido un purrú de más o que realmente yo creo que esto venía ya de aquí? Yo creo que si no fuera porque me aburre tanto, sería muy divertido. Porque otra cosa no, pero distraído es. O sea, ay, que si ahora yo te digo esto, los dimes, los diretes, los metetes, los toretes. O sea, son todos unos ahí diciéndose cosas unos a otros, desviando la atención sobre las cosas importantes, sobre la única cosa importante, que sería chafar el capitalismo, acabar con el capitalismo de una vez. Eso es lo único importante, lo único que nos tendría que estar preocupando. Pues no, nos vamos a seguir preocupando de banderitas y mierdas. Voy a decir esto hasta que me canse de decirlo y la gente se canse de oírlo, porque es que a mí esto del proceso es que me parto, tío, como si fuera algo importante. Todavía estamos comiéndonos la mierda de la transición. Llevamos 30 y pico años comiéndonos la mierda de la transición y ahora vamos a crear otro estado y nos la van a colar igual que nos la colan la transición, porque aquí la peña no se empana de nada. Aquí, bandera, España, bandera, dice la canción. Pues sí, banderita, nos la van a colar como han estado haciendo durante años. Claro, porque a mí es que... Todo sin el pueblo, pero sin el pueblo. Ahí está. Todo por el pueblo. Despotismo, pero sin ser ilustrado. Despotismo democrático. Como decía aquella, como ha dicho aquella, Ana Botella, gracias a la... ¿Ha sido Ana Botella? No sé quién ha sido, una de estas, una pepera. No, de estas. La reina del Botox, Alicia Sánchez Camacho. Alicia Sánchez Camacho, que ha dicho... Atención, pero que lo ha dicho, ¿eh? Y ha batido el récord Guinness, de menor movimiento de cara. Ah, sí. Al decirlo. Sí, yo creo, ¿sabes quién creo que es? Creo que es Leatherface, el protagonista de La Matanza de Texas. Joder, qué poco de cine, ¿sabes? Me cago en la leche. Pero es que a mí lo del cine me da miedo. No me extraña, La Matanza de Texas seguro que te da miedo. Pues claro, la yo de no Texas puedo ver un ese tío tipo de tiene, cosas. Que tiene una careta hecha con piel. ¿De béisbol? Con piel, y no se le mueve la cara. Pues es como ella es Leatherface. También es un grupo. Ya decía yo, es verdad. Ya ahí te suena, ¿no? Pues sí. Bueno, Caracuero. Pues ahora también es una política. Leatherface, ¿qué te gusta? ¿El grupo, la política? Caracuero Camacho. O la película, o el protagonista. Camacho Caracuero. Caracuero Camacho. Ahora... Caracuero Camacho. Sí, parece un nombre de boxeador. Caracuero, sí. Camacho. La década pasada, cuando te salió un Camacho, era que te salió una mancha de sudor debajo de la camisa. Ahora es que la cara se te queda paralizada. Ahí está. Y empiezas a decir mierda, como ha dicho hoy. Dijo que gracias a la democracia se ha evitado que se vote el 9N. Es un triunfo para la democracia. Sí, no votar, no ha dicho textualmente que no votar, el que no haya la votación es un triunfo para la democracia. Ay. Quizá se ha puesto unos oxímorros. Se ha operado los oxímorros y los tiene muy gordos, por favor, pero es que ni el mejor de los guionistas. Por eso yo me parto con todo este tema del proceso, porque es que no tiene ningún sentido. ¿Qué proceso? No, hija, no. Saludos desde aquí a la familia Ozores. Ahí está. Pues sí, ya está. Esto es lo que opino del proceso. ¿Tú qué opinas del proceso? Hombre, pues... Sí, ¿no? Yo creo que también. Tú también, estás conmigo. No, no es que esté contigo. Ahora mismo sí, en el mismo espacio, por desgracia. Pero Lo que opino del proceso es que, claro, yo tengo aquí, bueno, yo siempre he visto un poco que era, y en discusiones con compañeros de ideas independentistas, decía, uy, he dicho eso, perdón. ¿No ves que esto es un poco así como... ¿Engañabobos? No engañabobos, pero como una transición 2.0. Ah, sí. ¿Eh? ¿No lo ves así? Pues... Transición. Sí. Bueno, ahora continuaremos con esto y hablaremos también del proceso que nos interesa, que es un proceso penal de gente que está encausada con todo el tema del Pla Caufec. En breve tendremos una llamadita y antes vamos a poner una canción. Vamos a poner dos canciones de un grupo británico que se llama Crows and Ra, que acaban de sacar su primer LP. Bastante raruno y así medio raro. Y bueno, vamos a poner dos temas seguidos porque es una canción en dos partes de este disco que salió pues hace nada, hace un par de meses, y que lo podéis descargar bajísimamente de su Bandcamp. Crows and Ra, desde Gran Bretaña. Ahí está, os dejamos con ellos. 1, 2, 3, 4. Pues esta es la banda británica Crouse and Ra desde Cornualles o Cornwall, como preferáis decirlo, si lo decís en la versión hispánica o no. Gran, gran disco que se han sacado de la manga. Esto está bastante escuchable en general. ¿Qué pasa? De la manga, del Mar Menor. Pues muy cerca del Canal de la Manga, que no sé, que debería ser de la manga, pero algún traductor estúpido lo llamó de la Mancha. ¿Sabéis? ¿Lo sabías esto? En catalán sé que es Canal de la Mánega. No, es que en teoría, el original es Canal de la Manga, pero algún imbécil en su momento lo tradujo como Canal de la Mancha. Canal de la Mancha. Y ahí se quedó, ¿sabes? Porque España es así de estúpida. Porque España es una mierda, señores. España es una mierda. A ver si os enteráis. Que lo sepa todo el mundo. España es una mierda. Que España es una mierda, que lo sepa todo el mundo. Y Cataluña es otra mierda. Que este amor es tan profundo. Cataluña es una mierda, que lo sepa todo el mundo. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno, ¿qué me dices? Es que, madre mía, me tenéis hoy entre los que vienen a llamar a la puerta. Los que vienen a llamar a la puerta y que luego, además de llamar a la puerta, llaman varias veces, ¿no? Llaman varias veces. Como si estuviéramos esperándoles. Claro, así, a ver, claro. ¿Se piensan? ¿Quién se creen que son? No lo sé. Bueno, vamos a hablar de algo más interesante que esto, porque hablemos de estamos un poco autorreferenciales hoy. Sí, estamos demasiado autorreferenciales. Autorreferencias. Yo quería hablar un poquitín del escenario que se plantea ahora. ¿Tú qué es lo que crees que va a pasar? Porque vamos a ver, ahora al más le llama Butiflé hasta la cara, ¿cómo era? Caracuero Camacho. Yo veo que es muy difícil que el Athletic repita el título de Liga este año. Sí, bueno, esto puede ser sí o no. No, en serio te lo digo. Yo también te lo digo en serio. Que para mí está al mismo nivel, es espectáculo. Es un espectáculo. Del que desgraciadamente participo, sin querer. Pero nos deja de ser un espectáculo. Podemos estar hablando, es que estamos hablando de política de partidos como podríamos estar hablando de fútbol. Sí, efectivamente, que estamos hablando de política de partidos como si fuera fútbol, porque para nosotros es un poco lo mismo. Es un espectáculo. Sí. Jiji, jaja. De eso hablaba yo, porque gol de Rajoy. Vamos a ver, al final todo esto es un poco la comidilla, está todo el mundo un poco hasta las narices del tema de la independencia y aparte está bastante hasta las narices de pues todo el rollito que se traen de las publicidades, un país normal, esto merecería la pena ser analizado con detalle. Yo creo que en el próximo programa podríamos analizar todos esos carteles, porque el otro día he visto yo uno, Bull un país, son crear una empresa así fácil. Geométricamente un país normal sería un país que es perpendicular al momento de fuerza que viene hacia abajo. ¿Sabes lo que quiere decir? Eso es la normal. Un país normal debería estar colocado perpendicularmente al momento de fuerza. Geométricamente sería así. Eso sería un país normal. Sí. Ese es el único concepto de normalidad que entiendo yo. Porque si queremos hablar de un país normal, lo normal es que sea un país pobre, porque la mayoría de países son pobres. Si consideramos que lo normal es lo que es la mayoría, pues quizá deberíamos ser un país africano. ¿No? Viva porque África. Hay más, o asiático, del sudeste asiático, ¿no? Asia también. Un país normal significa que hay mucha gente pobre muriéndose de hambre. Seamos un país normal, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Para qué ser un país normal como Dinamarca? Pudiendo ser un país normal como Sudán o como Indonesia, sin desmerecer a los indonesios ni merecer a los daneses. Ahí está. No digo yo. Esta es mi opinión. Esa es tu opinión, ¿no? De país como anormal es tu opinión de país normal, ¿no? Pues yo no sé el escenario ahora que se prevé, pero yo creo que Artur se va a meter un catacrack. Bueno, que el pequeño Juan, Little John, ahí. ¿Qué es el Little está, John? Hombre, el señor Junqueras. Pequeño Juan. Junqueras. Ah, yo pensaba que es porque venía de Cantunis. Por eso lo de Junqueras. Porque es un Junqueras, ¿no? Es un Junqueras. Para mí un Junqueras ha sido toda la vida un tío que se mete heroína, pero que va bien peinado. Que va bien peinado. Oye, a lo mejor. ¿Sabes? Entre Junqueras y Yonki. Entre Junqueras y Yonki. Muy bien. Un Junqueras. Y que habla en ple... Y que tendría que hablar también. Tiene un ojo a los Forrest Whitaker también, ¿eh? Voy a seguir hoy con el día. Sí. Hoy tengo un día muy de cine. Tienes un día muy de cine, sí. Efectivamente. Sí, sí, no sé si, no sé bien si es de Vizcaya o eso, o se ha comido al cantante de Radiohead, una de dos. Yo creo que se ha comido al cantante de Radiohead. O es Forrest Whitaker pintado de blanco, o se ha comido al cantante de Radiohead. Y es Yonki, además. Y es Yonkeras, es un Yonkeras. Tampoco van tan bien peinado, pero bueno. Un saludo desde aquí al exalcalde de San Vicente del Sorts. Ahí está. No, ¿es exalcalde? Yo creo que es, continúa siendo alcalde y todo. No puede ser alcalde y tener el ojo así a la vez. No puede ser. El ojete a la virule. Bien, deja de hacer chistes de este tipo que a mí personalmente... Ya sé que te molestan, pero ¿sabes, molesta. ¿Sabes lo que te digo? Toda esta gente se nos está meando en la cara. También. ¿Y qué quieres que te diga? Si se está meando en la cara, yo creo que tengo todo el derecho del mundo a meterme con ellos, a insultarles por su aspecto físico, cosa que no haría con una persona que tuviera un poco de dignidad, no como un político de partido, de un partido que se llama Esquerra Republicana y, sin embargo, va firmando acuerdos a favor de la Caixa para que inviertan en parques temáticos en Tarragona, ¿no? Haciendo leyes a la medida. Eso es Esquerra, Esquerra Republicana. Por favor, es Esquerra, pero dejaros de llamaros Esquerra, llamaros de Cataluña, solo partido de Cataluña y ya está, partido capitalista. Ya, tendríamos de el, Cataluña. El partido, luego tendríamos Convergencia, porque Unión no. No, Convergencia. Tendríamos. Ni Democrática tampoco. Democrática Convergencia tampoco. Cataluña, partido de Cataluña. ¿Y qué más? El partido estaría solo. Partido. Partido. Luego está el partido. Y luego Español. Español de Cataluña. Español de Cataluña. Estos serían los nombres, los realmente los nombres de... Por favor, o sea, ¿cómo puede ser un partido de izquierdas que se alía con el capital y con los bancos cuando les parece bien por un tema político? O sea, para hacer la consulta, ¿qué tengo que hacer? ¿Firmar para hacer una ley a medida de la Caixa para que venda unos terrenos en Tarragona para hacer el Polaris World, ciudad de vacaciones, o como lo quieran llamar? Estoy mezclando conceptos. Barcelona Polaris World. Pues lo hago, claro que sí que lo hago. ¿Que le tengo que lamer los huevos por debajo a Emilio Botín aunque esté muerto? Pues lo hago, da igual. También los huevos son muertos por debajo, Por debajo del culo. Con botines y no va descalzo. Lo que a mí es realmente sí que me causa un poco de incredulidad, ¿no? Hacia todo este tema del proceso es Dal Procés. Es también el tema de que parece como que se basa, ¿no?, en la movilización popular, pero solo cuando, claro, les interesa a ellos. Ahí está. Popular, ¿no? O sea, cuando les interesa a ellos. Si sales a la calle a decir que empiecen las daciones en pago, que se acabe los desahucios y todo eso, y salen 500.000 personas a la calle, no tiene importancia. Pero si salen 200 imbéciles con una camiseta de España o de Cataluña, hostia, súper importante. Hombre, por favor. Pero es que cuando el Constitucional ha prohibido el referéndum, o lo ha, o en principio, ¿no?, lo ha quedado en suspenso, me parece, ¿qué movilización ha habido en la calle? Una movilización. O sea, Plaza San Jaume, ayer vi un montón fieles, de coches por la calle. Había coches sobre la calle. He visto autobuses, metros, está toda la gente moviéndose. La gente lleva móviles. Pero ¿qué ha habido a nivel de movilización de verdad? Nada. 150 personas ahí delante del gobierno, una acampada de un par de días ahí en Plaza Cataluña de cuatro gatos. ¿Ah, sí? O sea, ¿acampó gente en Plaza Cataluña? Acamparon gente unos 100, gente, 200, por ahí. Hay gente, o sea, con mucha fe, ¿eh? Realmente, no es que sea... O sea, no estoy haciendo una crítica hacia esas personas yo que sé. Han acampado, bueno, no, ahí, porque bueno... Yo qué sé. Pues cada uno elige, bueno, las movilizaciones, sí, en su vida. Sí, y quizás sí, elige, hay que hacer pues crítica. Sí. Quizás no, sí, no, que hay que a mí la crítica es a toda esta amalgama, ¿no?, que de independentista, ¿no?, que se ha apuntado al carro como se apuntó CiU al final de todo, hace tres añitos. Así. Claro. Entonces, claro, toda esta gente que se piensa que haciendo una V y yendo allí a las 5 menos cuarto hasta las 17:14, en que hacemos la ola 5 minutos y luego me voy a mamarme por ahí, aunque haya venido en autobús desde no sé dónde. Ah, precisamente porque, claro, he venido en autobús. Y precisamente porque he venido en autobús. Claro, es como todo muy sencillo, ¿no? Ah, votamos y ya está. Venimos aquí un poquito y ya está. Entonces, claro... Esto va a ser así. Esto va a ser así. Tenemos que conseguir votar, votamos, luego nos hacemos independientes, creamos un nuevo estado y se lo vendemos al capital de nuevo. Perfecto. Suena... Sí, señor, eso es un plan magnífico. Claro, pero el que pensara que más iba a dar cualquier paso fuera de la legalidad... Es que vamos, era imbécil, porque esas señores, señoritas, caballeros, caballeras, recordemos que quién son, Convergencia y Unió, que son la derecha, que vota con el PP, todo es el capital, el mal absoluto. Está el mal absoluto después de Esquerra del PSC, que, o sea, es que es, a mí te digo lo que me da penica es ver a la CUP ahí puesta. Eso sí que me da cierta penica, porque cada vez que veo que se juntan todos esos hijos de su madre, o por decirlo de una manera fina, se juntan todos esos y veo ahí a David Fernández con ellos, digo, me chirría tanto, pero tanto. Un tío que sabe lo que hay, una persona que sabe que sabe cosas de verdad, que sabe cómo está el mundo, que es una persona anticapitalista abiertamente y esté con esos, con esa gentuza, tío, no sé, es como... Uf. Yo, bueno, él lo dijo que era como tomarse la píldora azul de Matrix, ¿no? Él decía eso cuando entró en el Parlamento. Y yo creo, para mí es la estrategia que tienen, que están teniendo las CUP y que tienen ahí, es que es una forma como de convencer saliendo del gueto, dentro de su parte, como... Están en la foto, que es la que sale más. Candidatura, firmando, como lo que sea. Firmando, ¿sí? La mierda esa, está ahí detrás David Fernández, que dices, hijo, si es que podías no haber estado ahí. Si total, si ya sabes cómo va a acabar esto. Yo tampoco lo comparto. Es que no es tonto, este hombre no es tonto para nada, sabe perfectamente cómo va a acabar esto, lo sabemos todos. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Esto va a ser un jijijaja? O, en el mejor de los casos... La puta y la Ramoneta Barció 2.0. En el mejor de los casos, lo mismo algún sargento chusquero del ejército se le gira la olla y se dedica a tirarnos cañonazos. Que ese sería... No, digo yo que ese sería el escenario más... El único escenario así un poco más radical que veo posible. Porque yo no veo a la ciudadanía de Cataluña saliendo a la calle a las armas. No les veo. No les veo. Yo tampoco, no. Porque... No les veo más allá de coger una camiseta y ponerse la camiseta y salir ahí. Ah, ¿tú crees que el ejército español, tal y como es? Mira, lo que pasa es que son unos negados, son unos idiotas, pero ¿tú te crees que no va a salir el típico sargento chusquero con la división acorazada a pegarle tiros a quien sea? Hombre, eso están deseando. Lo están deseando. Hasta es una excusa. Sí, sí. Make my day, ¿no? Que decía Clint Eastwood en aquella película. Otra vez estoy de películas. ¿Cómo estás hoy? Vamos a poner un tema y vamos a llamar a la buena gente del Placaufe, que es lo que nos interesa realmente, que nos expliquen un poquitito, todo el tema de la acción que hubo el otro día y de las próximas movilizaciones. Y demás. ¿Qué quieres que te ponga? Bueno, vamos a poner... lo tienes que irte al reproductor, que lo tengo ahí preparado. Sí. Vamos a poner este tema de una banda que se llama Kind Eyes, que son también británicos, que acaban de sacar un disco que se llama It's Okay, It's Not Okay. Ha salido hace muy poco. Tira un poquito para abajo, porque es que lo vi el otro día cuando había salido. Mira ahí la fecha, un poquito más para abajo. 29 de julio del 2014. 29 de julio de 2014, está recientito. Y bueno, pues vamos a poner un tema que es el número, no me acuerdo, pon el reproductor, hijos. Es que desde que no tengo ordenador, esto la vida ya no es la misma. Tío. Hay que ver. Peeler. Peeler, el tema se llama Peeler. Y es el tercero. El tercero. Vas a poner el tercer tema en vez de poner el segundo, no me lo puedo creer. Bueno, a veces hay que innovar, tío, un poco. Qué vergüenza. Hay que innovar. Bueno, pues esta es la banda británica Kind Eyes. Os podéis bajar su disco de su Bandcamp, como siempre intentamos que sea. Pues vamos con Kind Eyes, Peeler. We'll be right back. Pues estos son Kind Eyes, desde Gran Bretaña. Hay una, últimamente hay una escena muy interesante dentro de este estilo de medio gritón y medio deformado, como con bandas como esta, o por ejemplo Departures, que también son bastante jefes, o Carson Wells, también, que también los hemos ido poniendo por aquí. Hay bastante cosa ahora mismo en Gran Bretaña en este asunto. Y bueno, este disco a mí me ha gustado bastante, está bastante lleno de torceduras, dentro de todo el griterío y toda la ruidera, está bastante lleno de torceduras, que es a mí una cosa que me gusta bastante. Y para torcedura, la que tuvieron el otro día los Mossos d'Esquadra en la calle Diputación con Passeig de Sant Joan, en una gran acción de una gente que estaba implicada en la lucha contra el Plakaufek y a la que tenemos al teléfono para que nos lo cuente. Hola José, buenas tardes, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien, muy bien. ¿Y vosotros? Pues encantados de hablar contigo y esperando que nos cuentes un poquito qué pasó el otro día, el martes, ahí en la calle Diputación con Passeig de Sant Joan. Bueno, pues pasó que plantamos dos bidones de hormigón delante de los Mossos d'Esquadra, del Departamento de Interior, y cuatro personas nos encadenamos a los bidones de hormigón. Es algo que hemos hecho durante mucho tiempo la gente que hemos estado poniéndonos al Plakaufek en Esplugas de Llobregat, y entonces, pues como ahora pretenden llevarnos a juicio y pretenden que nos quedemos callados, pues queríamos dejarles claro que no nos quedaremos callados y que, aunque nos lleven a juicio, seguiremos haciendo todo aquello por lo que nos quieren llevar a juicio, ¿no? Entonces, además de ese simbolismo y esa potencia mediática de volver a repetir esas acciones, nuestro objetivo básico era, nosotros vamos a juicio acusados por los Mossos d'Esquadra, entonces fuimos a casa de los responsables políticos de ese cuerpo armado del Estado para que retiraran los cargos en contra nuestra. Esas eran las dos líneas estratégicas de ese día. Es que sonaba aquí un móvil y de repente se nos trastoca la cosa. No puedo pensar cuando tengo un móvil por ahí de repente sonando. Lo que te quería preguntar era juicio 27, 28, 29 de octubre, ¿no? Por una manifestación contra las obras que se iniciaron ahí en el Plakaufek, en la montaña de Collserola, ahí en Esplugas de Llobregat, corrígeme si me equivoco, en el primer dispositivo de los Mossos d'Esquadra comandado por el inefable e imbécil de Jordi Arasa. Pues sí, ese día tuvimos la gran suerte de coincidir en la primera manifestación que los Mossos d'Esquadra controlaban en Esplugas, y cuando Jordi Arasa todavía no era tan famoso como lo es hoy en día. Yo creo que era una de las primeras actuaciones policiales contra los movimientos sociales que comandaba este Mossos d'Esquadra, con un número de identificación 4364, para que la gente se le quede claro. Y bueno, pues nosotros lo que denunciamos es eso, que no están acostumbrados a controlar manifestaciones que son alegres, festivas y contundentes. Nosotros ese día íbamos unas 1000 personas, 100 o 200 disfrazadas de payaso, colgando pancartas, enganchando carteles, repartiendo información por el pueblo y entrando en las obras del Plakaufek. Desmontamos las vallas, entramos al Plakaufek, hicimos una merienda allí dentro. Entonces, en el tránsito de la manifestación, en un momento, pues los Mossos d'Esquadra, al principio de todo, no entendieron lo que queríamos hacer, que era colgar una pancarta en un lugar alto, que nos gusta para que se vean más. Se pusieron muy nerviosos, nos taponaron, nos dejaban pasar, y en una de estas, como están acostumbrados a las manifestaciones, que van a la mínima que pueden, sacan la porra y cargan contra quien tengan delante, pues bueno, ese día cargaron contra una multitud que estaba además llena de niños y niñas, porque ese día habíamos conseguido, ¿no?, porque lo hacemos en todas las manifestaciones, pero ese día estaba llena de niños y niñas porque los splice y los agrupamientos escoltas del pueblo están participando en la manifestación, ¿no? Entonces, bueno, los Mossos d'Esquadra nos aplicaron el paquete represivo básico, que es cuando ellos cargan y hacen daño se excusan en que a ellos les han agredido, entonces nos acusan de atentado a la autoridad. Supuestamente hay 10 Mossos lesionados y bueno, yo no tengo por qué explicar lo que pasó, sino que nosotros tenemos vídeos donde demostramos cómo fue la carga, porque cómo empezó. Y bueno, entonces también nos acusan de desórdenes públicos a estas 6 personas que vamos a juicio este mes, y nos acusan de desórdenes públicos por, según sus argumentos, hablar delante de la prensa, colgar pancartas y participar activamente, igual que el resto de 1000 personas que están en la manifestación. Lo que pasa es que, bueno, las personas que vamos a juicio somos personas que desde muchos años atrás hemos estado luchando contra la especulación en Esplugas, hemos estado denunciando la política del PSOE aquí en el pueblo, hemos estado defendiendo el Placoufé, que hemos ocupado Cal Suís. Bueno, somos gente que hemos estado llevando adelante nuestras luchas por la transformación social, y entonces pues eso les hace mucho daño. Yo siempre digo que nuestro principal delito es la victoria popular de haber frenado el Placoufé desde el año 91, lo hemos estado frenando, y la victoria popular de sacar las vergüenzas de estas sátrapas como son la alcaldesa y el hoy en día portavoz del ayuntamiento. Sí, porque hay que señalar que es que no es que tengáis solo un juicio, sino que tenéis 2, ¿no? Por eso es las penas tan altas que os piden a todo el conjunto de encausados. O sea, finales de octubre tenéis el primer juicio, pero al final, junto con los 2, suman un total de 27 años que os piden a todos por acciones que, como todo el mundo sabe, desde la lucha que empezó en el Caufec, fueron todas pacíficas y de desobediencia civil no violenta. Sí, así es. Nosotros hemos llevado adelante una lucha de la cual nos sentimos muy orgullosos, en la que nos hemos colgado del ayuntamiento varias veces, de edificios bien altos, hemos puesto bidones de cemento en el ayuntamiento, en la Generalitat, en diferentes lugares, hemos parado las máquinas varias veces, nos hemos encadenado a allá donde más o menos hemos creído que eran los responsables políticos de esta situación, lo hemos hecho a cara descubierta. Lo hemos hecho esperando a la policía, identificándonos sin ningún problema. Y bueno, fruto de toda esa lucha, unas 80 personas hemos recibido más de 250 denuncias. Y de todo ese caldo de cultivo que había ahí, pues Mossos d'Esquadra y Policía Local de Esplugas aprovecharon 2 hechos puntuales para, pues bueno, para llevarnos a juicio y con condenas altas de prisión a 9 de nosotros, especialmente a 5, que somos los que repetimos. Eso es un poco lo que nosotros estamos alertando a todo el mundo, de que hay un riesgo real de entrar a prisión, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando tienes un juicio, si no te ponen más de 2 años, hay una suspensión de la condena, estás en libertad condicional, pagas una multa, pero resulta que nosotros tenemos 2 juicios, y no solo tenemos 2 juicios, sino que tenemos un historial delictivo, policial y judicial bastante largo. Eso es algo de lo cual yo especialmente me siento orgulloso, porque han sido acciones en las que puedo defender ante mi madre, ante mi barrio y ante la escalera de vecinos de cualquier bloque que yo nunca he roto nada ni he agredido a nadie por defender la montaña de Collserola, y que nuestra estrategia siempre ha sido la difusión y sacar un conflicto político a la calle, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es eso. O sea, el ayuntamiento nos ha aplicado una especie de vendetta que empezó desde el primer día que salimos a la calle a poner sus nombres en la prensa y a denunciarles cara a cara. Entonces, bueno, aquí en Esplugas, como en muchos gobiernos locales, aquí lo que impera es el caciquismo. El ayuntamiento de Esplugas, gobernado por el PSOE desde antes de la democracia, o de esto que llaman democracia, gobierna a punta de subvención, a punta de coacción y a punta de presión a las entidades, ¿no? Entonces, pues, nuestra lucha les ha hecho mucho daño, y lo que han querido desde el primer día ha sido castigarnos, silenciarnos, censurarnos y sacarnos de aquí, ¿no? Por eso nosotros, bueno, nunca nos hemos callado ante la represión, y de hecho la prueba es que el otro día en la acción delante del Departamento de Interior, 2 de los que vamos a juicio ahora en octubre y repetiremos en otra fecha que todavía está por determinar, 2 de esas personas que estamos súper enmarronados volvimos a encadenarnos para decirles que no nos podemos quedar callados ante su represión y no nos podemos quedar quietos, porque eso es lo que quieren, eso es la represión. La represión a lo que sirve es para que nos quedemos callados, y nosotros no jugamos a ese juego. Y frente a todo esto, este sábado habéis convocado toda una jornada de actividades, ruedas de prensa y manifestación en el pueblo, en Esplugas de Llobregat, ¿verdad? Cuéntanos. Pues nosotros estamos así en la cuenta atrás de la campaña, hasta el día del juicio, que son los días 27, 28 y 29 de octubre, vamos a seguir haciendo acciones. Entonces, pues bueno, vamos haciendo acciones diversas de todo tipo, y creíamos que era necesario hacer una manifestación en Esplugas donde se viera el apoyo del tejido asociativo que hay en el pueblo a los encausados por la lucha en defensa de Collserola, ¿no? Entonces, creemos que va a ser una manifestación muy multitudinaria, creemos que se está haciendo una buena difusión, y bueno, y la prueba de que va a ser una manifestación como nunca se ha visto en Esplugas es que, o sea, los castellers van a hacer dos actuaciones, la colla de Diablas también, los diferentes grupos de percusión de Esplugas van a venir, los Splice y Agrupens Escoltas van a venir, los Gegantes también, o sea, van a venir las diferentes entidades de cultura popular a mostrar su apoyo, y va a venir mucha gente de, tanto del Baix Llobregat como de Barcelona, como de diferentes sindicatos y entidades en defensa de Collserola, ¿no? Nosotros es algo que todavía no podemos calibrar, porque hasta que no sea el sábado no lo vamos a ver. Y el único problema para la participación es que, bueno, pues por estas cosas de la vida y de los destinos raros, coincide con otra movilización muy importante, como es la de Cercle en el Centro de Internamiento Estranger, que es el mismo día a la misma hora, y en la cual nosotros realmente no lo vemos como una competencia, sino lo vemos como, bueno, dos espacios simultáneos del mismo día en Barcelona y Esplugas, que estaremos gritando contra la represión estatal. Claro. Y que estaremos denunciando este sistema carcelario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso lo que va a hacer que la gente se tenga que repartir entre una movilización y otra. Tendríamos que habernos mirado las agendas antes. Pero bueno, realmente sí creemos que va a ser una manifestación muy importante, donde ya desde las 12 del mediodía va a haber circo, luego va a haber una paella, haber boom musical, por la noche conciertos. Y la manifestación, que está convocada a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Esplugas, vamos a repetir exactamente el mismo recorrido que hace 7 años, con la diferencia de que, bueno, pues para no generar más conflictos con la gente y para buscar más apoyo, lo único que no vamos a hacer va a ser entrar en los terrenos del Placa UFED, pero el recorrido va a ser exactamente el mismo, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace 7 años, disfrazados de payaso, colgando pancartas por todos lados y enganchando carteles por toda la población. Entonces, bueno, si nos quieren volver a acusar de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, pues estarán poniendo en evidencia cuál es su dinámica represiva, ¿no? Muy bien, compañero, pues muchísimas gracias. Nosotros desde Radio Bronca, nosotras estaremos presentes de una u otra manera allí en la manifestación, que lo sepas, que es posible que no sea la última vez que hables de esto para Radio Bronca, que lo sepas. Y vaya, que os deseamos que sea una manifestación multitudinaria y que haya una retirada de cargos por parte del Ministerio del Interior y por parte del Ayuntamiento, y vaya, que arriba los que luchan, mucho ánimo, y que lo que decimos siempre, tenéis las radios libres aquí a vuestra entera disposición. Así que, querido compañero, si quieres decir una cosa, porque se nos acaba el tiempo, alguna cosita más, tienes el micro abierto para, como siempre, decir lo que usted quiera. Bueno, no, simplemente pues lo mismo, ¿no? Agradecer el apoyo de los medios de comunicación nuestros. Nosotros nos interesa salir en la prensa capitalista, pero obviamente las radios libres, los medios de contrainformación es donde nosotros nos sentimos cómodos. Lo que pasa es que para romper el cerco mediático también nos toca hacer lo otro. Y bueno, agradecer a los medios de contrainformación, a los grupos colectivos de Barcelona y de Cataluña que nos están apoyando, porque bueno, son situaciones duras a nivel personal, anímico, emocional para algunos de nosotros, y el apoyo que estamos recibiendo, eso nos llena de ánimos, de fuerzas, de energía y de ganas de entrar, si es que tenemos que entrar, a la ciudad de la llamada justicia con la cabeza bien alta y bien orgullosos de lo que hemos estado haciendo durante años, ¿no? Entonces, pues bueno, no podemos dejar de agradecer a todo el mundo esas muestras de solidaridad que van desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Entonces, bueno, lo único ya digo que me había dejado ahí en el aire es que estamos convocando el 21 de octubre, martes, a una jornada global de solidaridad en la que, bueno, que la gente, proponemos a la gente que haga acciones descentralizadas, que la gente pinte, cuelgue pancartas, haga performance, plante bidones, haga lo que buenamente quiera y pueda en la medida de sus posibilidades para mostrar solidaridad con la lucha y denunciar pues la represión y este sistema que nos quiere ahogar cada día más, ¿no? Entonces, bueno, buenas noches, muchas gracias y nos seguiremos encontrando en el camino. Claro que sí, un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, sobre todo. Gracias. Venga, hasta otra, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao. Bueno. Enorme esta gente. Enorme, grandísimos. Grandes, toda la gente del Placaufec. Desde aquí les mandamos un abrazo gigante. Y bueno, se nos acaba el tiempo, querido. Totalmente. Nos tenemos que ir. Nos vamos con una banda que me parece una de las mejores bandas que hay por ahí al norte, en Francia. Se llaman Trunks, T-R-U-N-K-S. Son de un pueblo, bueno, una ciudad que se llama Rennes, y han sacado varios discos, todos muy eclécticos, con muchísimas cosas diferentes. Y este es un compartido que sacaron en el año 2012 con una banda que se llama Filamozza también. Ajá. Y vamos a poner un tema que no sé cómo se llama porque no veo el título desde aquí y no tengo tanta memoria como puede parecer a veces. Pues mira, se llama Pieces of Algo. Espera, que te lo digo ahora mismito. Pieces of Everywhere. Ajá, Pieces of Everywhere. Piezas de cualquier sitio, de todas partes. Por todos los lados. No es que se cabrea en todas partes. Meados, ¿no? En todos los lados. Pieces of Everywhere. Bueno, pues os dejamos con esta pedazo de banda que se llama Trunks, una super banda que tiene sus discos para bajarse también gratis de su Bandcamp. Y os dejamos hasta la semana que viene, me parece, porque pues ya sí. Un poco más hay que decir. Muchos ánimos a toda la gente del Placaufec, a todos los implicados y a sus familias. Y deseamos la absolución. El ébola para los Mossos de Escuadra. El ébola para los Mossos de Escuadra. La absolución para todos los encausados y encausadas. Y bueno, si quieren, no les apetece menear el cucu a base de Rigodonians y otra gente en Esplugas, pueden irse al Fusiónica a Granollers por 8 euros con varios grupos desde allí, desde Esplugas. Y también pueden irse hasta Badalona Estraperlo al Femsurol. Exactamente. Con unos cuantos grupos, entre ellos Accidente, grupo que nos embelesa. Efectivamente. Muy y bien. No. Queridos, queridas, hasta el próximo jueves. Adiós. Ice from ashen on the skin.